Vamos al tema electoral y parlamentario con nuestro periodista destacado en el Parlamento Nacional. Vamos a algunas cosas. Vamos a empezar con diputados, que es la más difícil. Hay muchos cambios. Recién estaba mostrando el festejo de Antía con, en este caso, Echeverri. Diego Echeverri, si no me equivoco, es el nuevo diputado de Maldonado. Un diputado bastante joven que suplanta a Arrieta, que era la diputada que tenía, en este caso, Antía, en esta legislatura. Por otro lado, el diputado Jorge Pozzi no repite, se va junto con todo el nuevo espacio, es decir, Michelini se lo llevó puesto, con el arreglo con Darío Pérez, por lo tanto Pozzi, que había sido uno de los, sobre todo, coordinadores de bancada y que más había negociado en las rendiciones de cuenta, no repite la banca Pozzi. Es verdad que la banca no era de él, porque la banca de esta legislatura era la de Fernando Lorenzo, que recordamos después Fernando Lorenzo no ingresó y Pozzi asumió como diputado, pero es otro de los diputados que se va. Decíamos de Walter de León, que nos decían que allí habría en San José un diputado al MBP, y entonces de León... Se habla de un tal Mesa, pero eso no lo tengo confirmado, porque eso es gente de San José la que me ha informado. La tiene muy complicada, pero muy complicada, Pablo Abdala. Yo creo que está casi afuera Pablo Abdala. Otro legislador que también es de los que más, diríamos, sintonía tiene con los medios. Abdala esta vez iba segundo en la lista, la otra vez iba más lejos, iba quinto, pero... al perder tanto voto Larrañaga, más allá de que le ganó a Sartori, el único que entraría a la Cámara de Diputados sería, por la lista 2004, Álvaro Viviano, el Tato Viviano, que es el suplente de Jorge Gandini, porque Jorge Gandini iba a suplir a Carlos Moreira en el Senado, porque Moreira no podía asumir, porque ustedes saben, renunció. Gandini va al Senado y Tato Viviano va, en este caso, a ocupar la banca de diputados de la 2004. El segundo, que es Pablo Abdala, no entraría. De las 711 no queda nadie. Pablo González no se presentaba y Felipe Carballo y Aristimuño de Rivera no entraron ninguno de los dos. Por lo tanto, también allí hay cambios. Tampoco entra Walter Berry. Berry perdió la diputación con el representante de Ciudadanos, de la Carluncho. Con Carluncho perdió. Que es Juan Carlos Moreno, otro hombre joven del departamento de Paysandú, de Talvi. Es decir, Berri va por el sector de la lista 2000, de la lista Sanguinetti. Bueno, perdió con la gente de Ciudadanos, por lo tanto, Berri ya no será más diputado, y será en este caso Carlucho Moreno, el representante del departamento de Paysandú. En Salto también, Botino confirmó, la actual presidenta de la Cámara de Diputados del MVP, su participación. También lo hizo Nicolás Olivera. Quien la está peleando a esta altura es Muti, la diputada Muti, sí, novia de Gerardo Nieto. La está diputándola con, lo que pude averiguar, con un representante de Cabildo Abierto. Lo de Pablo Abdala que decíamos recién, algunos me decían que recién en el tercer escrutinio iban a saberlo, porque Abdala se podía estar cambiando esa banca de Alianza Nacional de Montevideo por una en Maldonado o una en Salto. Vieron esos cambios que hay a nivel departamental según la cantidad de votos y los restos que te lleven. Bueno, lo que me informaba la lista 2004 era eso. Aunque reitero, muchos ya lo dan como que el diputado Dala no va a entrar. Reitero en ese sentido. Eso respecto sobre todo a diputados, no recuerdo en este momento, hay más cambios, seguramente se van a ir confirmando a nivel departamental, pero a nivel de diputados es más o menos lo que podemos manejar. A nivel del Senado, te cuento a nivel de Senado quiénes son los que no van a repetir la banca, si te parece. Bueno, Pablo Mieres no va a estar. Daniel Bianchi, que como ustedes saben está como independiente, porque no integra a nadie. Verónica Alonso no va a estar. Guillermo Besosi no va a estar. José Carlos Cardoso no va a estar. José Amorim Valle, que no va a estar ni como senador ni como diputado. Recordamos que Amorim Valle había hecho el acuerdo Coitiño al Senado, que sí entró, y él a diputados. Él a diputados no entró. Por lo tanto, Amorim se despide del Parlamento. Pedro Bordaberry, que no fue candidato. Marcos Otegui, que tampoco fue candidato. Patricia Ayala, que pierde la banca, estaba séptima en la lista del MPP, y el MPP metió 5. Rubén Martínez Huelmo, pierden también un legislador de muchísimos años dentro del espacio 609. Carlos Daniel Camí, que votó muy mal en San José, que diríamos sería el escudero de Jorge Larrañaga. Caro Laviaga, también se va Caro. Constanza Moreira, Juan Castillo, porque asumen en este caso Andrade y Carolina Cos. Leonardo de León, que no fue candidato, Daisy Tone, que no fue candidato, Ivonne Pasada, que no fue candidata, son los que se están yendo del Senado. Y Rafael Michelin. ¿Quiénes son los que integran la Cámara de Senadores? Que es lo que importa entonces. ¿Cómo quedó integrada la Cámara de Senadores? Decíamos, los primeros, los que más han sacado son 5 senadores del MPP, integrado por José Mujica, su señora Lucía Topolanqui, Eduardo Bonomi, Sandra Lasso y Charles Carrera. Por el Pueblo Progresista, como decíamos, Mario Vergara, Lilian Quechechean, Enrique Rubio y Amanda de la Ventura. Por el sector Unidad por los Cambios, Óscar Andrade y Carolina Cose, Partido Socialista, Daniel Olesker y Danilo Astori. Esos son los senadores del Frente Amplio. Por el Partido Nacional, que en este caso son 10, pueden variar, ¿no? Pueden ser 14 o 13 o 11, dependiendo quién salga vicepresidenta, ¿no? Que ahí se sumaría la Cámara de Senadoras, o Beatriz Argimón o Villar. Todos hacia adelante del Partido Nacional, entra Luis Lacalle Pou, que puede entrar a su suplente, así que en caso de ser presidente, Álvaro Delgado, Graciela Bianchi, que deja de ser diputada y pasa a ser senadora, Luis Alberto Heber, que sigue repitiendo Heber, Sergio Botana, el ex intendente de Cerro Largo, Gloria Rodríguez, que es la primera senadora afrodescendiente, que era diputada, y Javier García, de la lista 40. Por Alianza Nacional entran Jorge Larrañaga y Jorge Gandini, que suple a Carlos Moreira, y entra Juan Sartori, que es el senador más joven, el sub-40, como le ponen. Por el Partido Colorado entra de Ciudadanos, están parejos allí, 2 y 12, Ernesto Talvi y Adrián Peña, el ex diputado del actual diputado del departamento de Canelones, que va a ser senador. No entró Pepasqué porque Ballistas Unidos, el sector de Sanguinetti, robó las otras dos bancas. Julio María Sanguinetti, que estaría, dicen muchos, renunciando para que entre Tabaré Viera, pero eso todavía no está definido. Y Germán Coutinho, como decíamos, Coutinho sí entró, veremos si va a ser candidato a intendente en Salto. Y Cabildo Abierto tiene a Guido Manini Ríos, a Guillermo Domenech, que era el candidato a vice, y a Irene Moreira, que es su señora esposa. Es decir que habría dos parejas, Mujica, Lucía Topolanqui, Manini Ríos con Irene Moreira, serían las dos parejas que habría en el Parlamento Nacional, parejas legales, estamos hablando, puede haber de otras, pero parejas legales serían esas dos. Bueno, ¿y Fernando Amado qué me dijo? Fernando Amado no entra. ¿No entra? No, Fernando ¿quedó Amado, fuera? Sí, con 24.000 votos quedó afuera. Del Pueblo Progresista. Wow. Del Pueblo Progresista quedó afuera de la legislatura. Sí. Muy bien. Escribiría los libros, seguirá escribiendo. ¿Cómo? Seguirá escribiendo el libro. Sí, bueno. Igual la editorial me parece que la perdió. Lema sí entró. Lema entró. Ah, y les puedo decir, no, porque yo le decía, tengo datos de algunos legisladores que son nuevos, y entre ellos. Por ejemplo, el del departamento de Salto, que decíamos que está peleando la Muti. ¿Quién es? Estarían entrando el hermano de Lima. Ah, sí, uno entra, que no habla. Entra el hermano de Lima y entra un colorado, que lo tengo por acá. No sé por qué siempre hablo de Ambrosio, me el grupo que tengo que abrir. Que lo tengo por acá, que es que porque le decía, Muti va a estar peleando, pero hay ya dos legisladores que están absolutamente confirmados. Estuvo peleando 5 años, estuvo peleando. Por lo tanto, habrá que ver, yo ahora en un rato se los cuento, pero tengo también allí dos legisladores que estarían entrando Ya se los digo, porque ya... Bueno, pero estamos al aire. Acá. No, no, sí, pero estoy acá. Son Álvaro Lima, el hermano de Lima, y Omar Esteves, que es del Partido Colorado. Lo que se está indicando es que Muti estaría peleando la banca con un integrante de Cabildo Abierto, que en este caso se llama Rodrigo Albernaz, el candidato de Cabildo Abierto, que estaría peleando la banca con Muti. Porque serían tres legisladores, por ahora serían tres legisladores en Salta. ¿Y cuándo se define eso? Y bueno, el escrutinio departamental comienza hoy. Era 48 horas después. Hoy empieza el segundo escrutinio. Pero vos me dijiste que algunos se va a saber en el tercer escrutinio. Sí, claro. Cuando estoy con la corte me implicaron hasta el segundo. Pero algunos dicen el tercer escrutinio. Pero digo, igual, me reitero, parecería que Abdala tiene más los dos pies afuera que adentro. En este caso, según la información que tenemos ahora de mañana. ¿Y que está peleado, muy peleado, el tema del terremoto de Amor y Esteves? Está muy peleado porque en realidad lo que está haciendo Muti, lo que podría hacer Muti, es capitalizar 5.000 votos que le están sobrando a Lima. Ahí está. Entonces en esa bolsa podría recoger algunos votos que le sirvan, pero hay que ver qué pasa con el de Ciudadanos también, que tendría restos de otros departamentos.